has creído que eres. Cagas y apestas tanto como yo, con todos tus años de estudios. Opa Peña, es lunes, son las 8, empieza una semana más, Colapso FM. Esta semana volveremos a repasar uno de estos sellos que tanto nos gustan de la península. Esta vez será Odio Sonoro, el sello cántabro. Y como siempre pasaremos a escuchar los que son para nosotros los mejores discos de todo el catálogo. Empezamos primero siempre con la agenda, que esta semana viene bien cargadita, así que intentaré ir un poco rapidito. El martes 23, en el Sentinel de Erandio, 8 de la tarde, estarán tocando Ayres con su post-rock desde Australia y Aesthetic con su post-punk desde Australia también. Y ese mismo día, en la Ilunch Taberna de Arrasate, 6 y media y gratis, tendremos a Devil con su stoner rock desde Suecia y Sermons con su punk rock and roll desde Erandio. Desde Lorrio, perdón. El jueves día 25 viene de conciertos también, en el Sentinel otra vez, 8 de la tarde y 6 euritos, Process of Guilt con su Doom Metal desde Portugal y Veruna con su Sludge Doom desde Inspaster. Y en el Gasteche de Urrechu, a las 8 de la tarde y no sé precio, tendremos a los gallegos Unicornibot. Y en Donosti, en el Bar Bukowski, a las 8 de la tarde y gratis, tendremos a los Safety Pins con su punk desde Bilbo y Zeitgeist con su rock and roll desde Lesaca. Y para cerrar, en el Chirbelenea de Sestao, un nuevo, no sé si es Gaste o Kulturgune o alguna historia nueva que se ha abierto, en la calle Chavarri 6, a las 8 y media de la tarde y la entrada es La Voluntad, estarán tocando Bastards on Parade con su punk folk celta desde Galicia y los míticos Han con su hardcore punk desde Encarterri. El viernes 26, en la Edasca de Baracaldo, 10 y media de noche y por 8 euritos, The Safety Pins y The Sulfators con su punk rock High Energy desde Medina. Y en el Gaste local de Deusto, 8 de la tarde y supongo que gratis, estarán tocando Bajo Presión con su punk rock desde Basauri, Artaza Combat, Street Punk desde Bilbo y Reverence Bastards con su punk rock desde Marquina. Nos vamos a Guipúzcoa, al Bomberenea de Tolosa, en el que estarán tocando a las 10 y media de noche por 8 euritos Tuz con su post-hardcore desde Guernica y Meido con su potente noise desde Bilbo. Y en el Bar Atabal de Donosti, a las 8 de la tarde y gratis, tendremos a Hell Division con su cruz desde Donosti y a Roma con su Doom Metal desde Donosti también. Y en Chosnas de Lascao, a las 11 de la noche, estarán tocando Ignore Neroni con su rock post-hardcore desde Andoain, Desastro Zombies con su hardcore punk desde Donosti y On con su rock and roll melódico. Pasamos al sábado 27, en el Gasteche Basauri, 10 de la noche, 5 euritos, Último Gobierno con su hardcore punk desde Burgos, Hell Division y Psicoterror. Y en el Café Anchoqui, 10 de la noche, 10 anticipada y 12 en taquilla, tendremos a Lisabo, la mítica banda de Irún, con Unicornibot. Y en Donosti, en la Sala Mogambo, tendremos por 5 euros a Señores, Los Santos, Rulot y Maderacore, en un concierto un poco más indie o emo así. Y en Donosti también, pero en Lebukowski, tenemos a Deathheads con su High Energy Rock and Roll desde Suecia, Discípulos de Dionisos con su Rock and Roll Salvaje, Soul Gestapo con su Rock and Roll desde Cantabria y Scrambled Day Dog con sus versiones setenteras. Y en el Ateneo Beleza Malandra, ese mismo viernes a las 9 y media, no, el sábado, perdón, a las 9 y media tenemos a Nuevo Catecismo Católico y Desastro Zombies. Y ese mismo sábado tenemos la fiesta que organizan los compañeros de Sobredosis Musical y Biorritmos en Isarbelch. Un bolazo, la verdad, con el que podremos disfrutar de Las Ferdil con su rock setentero, desde Bilbo, Belaco con su noise pop, Automatic Scum con su hardcore, Death Broncos con su Hellbilly y Smoke Idols con su psicodelia. A las 8 de la tarde, por 4 horitos en Isarbelch, imprescindible. Y ya para terminar, el domingo día 28 en la Sala Mogambo tenemos aquí otro festi de música un poco experimental con Papier Tigre desde Francia, Betunizer desde Valencia, Don Vito desde Alemania y Daikiri desde Francia también. Y en la Sala Sonora de Erandio, 7 y media de la tarde, 15 anticipada y 18 en taquilla, tendremos a Matt Sin con su Psicobilly desde Alemania y Tony Metralla y los Antibalas, el nuevo grupo de superstars del punk vasco. Y vamos a pasar directamente a escuchar la primera edición de... del sello Odio Sonoro. Como os vengo comentando, vamos a escuchar los mejores discos de este sello que se forma en el año 2005, en diciembre, en Cantabria, y que se dedica sobre todo a los grupos con... Yo diría que hay dos estilos de sonido en este sello, más los más jarroqueros, stoner y así, dentro de ese estilo, proveniente del blues y tal, y luego otras muchas bandas que practican más sludge, metal o doom y tal. El primer disco que editan es el de Positiva, el Centaur Raid, del año 2007, de esta mítica banda ya de Bilbo, que se formó en el año 2002 y que parece que este verano va a volver, ya que tienen una fecha atada ahí en un festival en Asturias, en Stonefest o algo así, no sé, da igual. El caso es que vamos a escuchar este temazo, Never Turn Your Back on a Friend, y luego seguimos con esta lista de discazos. Os dejo con él. pues ahí estaba este temazo de Positiva. Y Odio Sonoro en este año 2007 sacó otros dos discazos, que por desgracia no vamos a escuchar nada, pero os recomiendo que os hagáis con ellos también, que es el Breed the Chosen One de Rhino, antes de pasar a llamarse The Horn of the Rhino, con los cuales cambiaron un poco el estilo y tal. Este es metal a piñón, super vasto, bastante recomendable. Y el Kobasulan Sayakerak de Loan, que es otro discazo, pero yo me he inclinado más por el segundo disco esta vez, así que luego escucharemos otro temazo de Loan. Vamos a con una banda que me era desconocida para mí, la banda Carisan, desde Francia, Karysun. Un dúo que practica un sludge bastante fino, con muchísimas influencias, desde punk, doom, pasando por el crust también, un poco de metal, pues lo que viene siendo el sludge, bastante agresivo. Y estos tíos son de Caen, de Francia, y se formaron el año 2006 con algún miembro de, pues alguno de los dos había tocado en la banda emo, Amanda Woodward, que siempre es una muy buena referencia. Y nosotros vamos a escuchar el tema Torch Police Cars de su disco Interceptor del año 2008. Ahí va. Ahí estaba este temazo de Carisan, que luego tiene otro disco en el año 2010, creo, pero ya no está editado con Odio Sonoro, pero también un disco muy recomendable. En este año 2008 editaron también el disco He Visto de Electro Zombies y el homónimo de Lords of Bukake, que pues aún siendo buenos discos no han podido entrar en la lista porque la verdad es que hay unos discazos terribles, como los que sacaron por ejemplo en el año 2009, que parece que se pusieron un poco las pilas aquí en el sello y editaron pues unos cuantos discos, el de Hapsil por ejemplo, un split con The Tundra con Hand of Fatima, otro de Hand of Fatima, en fin, muchos discos y muy buenos. Y para empezar con este de 2009 vamos a escuchar el del Danza de Nieblas de Neyla, que ya hemos escuchado aquí algún tema alguna vez en el especial de In My Heart Empire, ya que este álbum está coeditado por estos dos sellos, aparte de otros cuantos. Y de Neyla poco queda que decir de ellos, pues recordar para que no sepa que es una banda de Bilbo del año 1999, ya llevan un tiempo en esto, la verdad. Y sin más, pues vamos a escuchar el tema Como Serpientes de este Danza de Nieblas. Ahí va. ahí estaba Neila con ese sonido tan característico de bandas como Isis, Neurosis. La verdad es que a nivel local es el grupo más parecido a este tipo de sonidos y una de mis bandas favoritas también. Vamos con otro discazo de este mismo año, del 2009, que se parece un poco en sonidos. Es el Onchiria, de la banda bilbaína Loan, que se creó en el año 2005 y aproximadamente, pues después de sacar este disco, el año 2010 o 2011 lo dejaron. La verdad es que yo creo que era una banda con bastante potencial, que podía haber llegado a algo, haber hecho algo ahí en la música, y bueno, en realidad lo hicieron, ¿no? Pero estoy hablando más algo a nivel comercial, más bien. A nivel musical, la petaron con los dos discos que sacaron, el que comentaba antes, Kovasulan Sayakerak y este Onchiria, dos discos muy buenos. Vamos a escuchar el tema Formol Egoeran de este Onchiria del año 2009. Ahí va. Seguimos aquí, no nos hemos ido. Vaya temazo este Formol Egoeran. Así nos hemos quedado nosotros un poco también en Formol estos 8 minutos. Y bueno, deciros que podéis seguir viendo a los dos cuerdistas de esta banda, al bajo y al guitarra. Al bajista lo podéis ver en la banda Killer Kume, un dúo bastante cachondo de noise así, bastante experimental, recomendable, altamente. Y luego al guitarrista podéis verlo en solitario, que pues tiene tiene una banda, iba a decir, ¿no? Toca folk con el nombre de Mikel Hureken. Y muy buenos bolos también. Y recientemente ha sacado un disco, me parece, no sé si... Sí, ¿cómo se llama? Es Songs for Tormented Soul, eso es. Tengo aquí un chivato. Vamos con otro disco también del estilo en sonidos, aunque un poco más especial, un poco más raro, digamos. Vamos a escuchar la banda The Happiness Project, una banda que se forma en el año 2005 en Castellón y que, siendo un trío, pues practican estos sonidos, pero con influencias muy muy variadas, tanto que es muy difícil encasillar su sonido, y eso es bastante bueno, la verdad. Vamos a escuchar sin más el tema Pluja Means Rain de su disco The Incredible Human Cannonball. Ahí va. We'll be right back. Ahí estaban estos chicos de The Happiness Project, que me parece una banda que suena muy fresco, la verdad. Y siguiendo con los discos de Odio Sonoro, en el año 2009 hay un split aquí bastante interesante, que es el de Carisan, banda que hemos escuchado antes con Year of No Light. Otros franceses que practican un doom metalero ahí bastante bueno, bastante parecido a Mo, la banda madrileña que hemos escuchado aquí algún día. Y pues eso, como siempre, si podéis escuchar algo de estos Year of No Light, os los recomiendo encarecidamente también. Y vamos con otro discazo de este año 2009, para cerrar este año, el de Positiva, el Prodigal Songs, un disco que decidieron grabar en el Circo Perrotti Vintage Studio de Gijón, ya que allí tenían la posibilidad de grabarlo en analógico en vez de en digital. Y bueno, hay gente que es un poco contraria a este cambio en el sonido, ya que pues se puede llegar a decir que las guitarras igual no están muy bien definidas o que tenía el mejor sonido en el Centaur Ride, que pues es posible, pero ellos lo que querían hacer esto, revivir el sonido de los años 70 totalmente, y la verdad es que lo consiguieron brutalmente, con un disco buenísimo, de una calidad altísima. Y vamos a escuchar el que es para mí el single de este disco, que es el tema Catch the Fire. Os dejo con él, ahí va. We'll be right back. Ahí estaba este increíble temazo. Increíble temazo de Positiva, que ha creado un poco de discordia aquí en la mesa, porque ha habido un personaje que se estaba quejando del tema, pero tranquilos que ya le he echado. Y si os quejáis en vuestras casas, haré lo mismo. Bueno, pues vamos terminando ya con esta, poco a poco, con esta primera parte de los mejores discos de Odio Sonoro, que se me olvidó decirlo al principio, he tenido que dividirlo en dos, por la grandísima cantidad de discos cachondos que hay y por la larga duración de los temas en general. Y bueno, vamos a seguir ya, pasamos al año 2010, en el que saca pues otros tantísimos discos, entre los que he rescatado dos para esta primera parte. Creo que en la segunda hay algún otro de 2010. Vamos a escuchar del split de Hombre Malo y Jack and the Bearded Fisherman, que aunque tenga solo dos temas me parece un discazo, son dos pedazos de temas increíbles de la banda noruega Hombre Malo y los franceses Jack and the Bearded Fisherman, una banda de Lyon que se crea en el año 2005 y que le dan al stoner bastante bien, pero de este stoner que se nota que a los tíos les gusta mucho el blues, además del propio stoner. Y unos tíos, estos Jack and the Bearded Fisherman, que han estado o están realmente activos en estos de la música, ya que desde el año 2006 o 7 que sacaron su primera demo, han sacado pues esta demo, dos EPs, dos splits, un LP en el año 2011. Y yo creo que andará cerca otro LP, si no es este año será el siguiente seguramente. Vamos a escuchar de este EP el tema de Jack and the Bearded Fisherman, aunque el de Hombre Malo también es un gran temazo. Vamos a escuchar Spice of Congress. Seguimos aquí en Irola Irratia 107.5 por si tenemos algún despistado viajando por el dial y estáis escuchando Collapse FM, que ya se va a despedir por este lunes. Después de estos grandes temazos que hemos puesto, vamos a poner ya el último, ya que toca el turno para los siguientes, para el noticiario Garrásica. Y vamos a escuchar de este 2010 de la banda Sophie Major el disco Permission to Engage. Esto es Sophie Major, una banda que practican un poco de noise, un poco de hardcore, un poco aleatoria, digamos, su música también. Le dan a bastantes estilos y con una filosofía do it yourself, que es lo que me ha enamorado de ellos y lo que me ha hecho ponerles en esta lista. Además de su, que se me olvidaba, gran disco del año, de este año 2013, que han sacado el Idolize, aunque no lo hayan sacado con Odio Sonoro, pues es un pepinón. Y vamos a escuchar sin más de este Permission to Engage, vamos a escuchar el tema Stum, Stum, Stum. Y con esto ya nos despedimos hasta el lunes que viene, en el que oiremos muchos más temazos de este sello cántabro Odio Sonoro. Sin más, nos despedimos. ¡Aur! Sorry.